era loca, con un amor tan grande que hasta miedo sentí. ¿Quién iba a imaginar este que de tu propia boca brotarán las ofensas que me dijiste a mí? Si esa boca bendita que mis labios besaran me juró hasta la muerte no olvidarme jamás. ¿Cómo pudo haber sido que al final te cambiaran y sin ley te obligaran a mi amor renunciar? Pensándolo bien, Dios sabe lo que hace. Ya te imploré y no me hiciste caso. Llorar el fracaso, Dios sabe lo que hace si te aparta de mí. Lo que hace si te aparta de mí.